Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Una entrevista exclusiva con el presidente de Venezuela. Okay. Eduardo Vitor Rodríguez, ¿consegue oírme? متجذر في اعلان الحركه الجهاد على اسرائيل. Para llegar al fondo de los espejismos de la noticia. Caleidoscopio. Buenas noches, amigos y amigas de Radio Cachana. Gracias por sintonizar el Caleidoscopio, el prisma informativo dominical de esta emisora ciudadana. Nos da mucho gusto regresar con ustedes después de ausentarnos el pasado domingo por motivos pues que ustedes ya conocen, de vacaciones. Mi nombre es Adriana Manjarres y junto con mi compañero Ismael Mesa compartiremos con ustedes información relevante de carácter nacional e internacional, además de música, claro. Muy buenas noches, Ismael. Hola Adriana, muy buenas noches, saludos a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas de Radio Cachana. Visite www.radiocachana.org, escuche radio comunitaria, escuche radio por internet, haga uso de las tecnologías, haga uso de su derecho a la comunicación y a la emisión también de información. Y así es, también haciendo uso de la comunicación que puede tener con nosotros, les invitamos a que sintonicen nuestro blog, el blog en el que compartimos pues, contenido que también les hemos transmitido a través de este espacio. El Caleidoscopio lo puede consultar en el blog palabraenmovimiento.blogspot.mx. También, si gustan, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico palabraenmovimiento@gmail.com y también de una vez el Facebook, ¿verdad, Ismael? Así es, nos puede localizar en Facebook en caleidoscopio.bemba, caleidoscopio con K, las dos, bemba con B de burro, B grande, B labial se le llama. Bueno, pues el día de hoy estamos grabando el sábado 14 de abril, mañana ustedes lo escucharán el domingo, pero pues tenemos mucha información, empezamos a contarles qué vamos a tener en esta hora. Así es, Ismael, en esta hora platicaremos acerca de que México ya es primer lugar en importación de maíz en el mundo y también acerca de que, bueno, pues que se aprobó el derecho de los pueblos indígenas a operar en medios de comunicación, pero trae truco y platicaremos sobre esto. Además, bueno, la autorización por parte de los legisladores federales para las nuevas cuotas que aportará México al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo, una millonada que se va a entregar a los bancos. Mientras el país, bueno, pues ya sabemos en qué condiciones está. Así es, y bueno, en información de carácter internacional platicaremos acerca del nuevo proyecto que tiene Julian Assange, en el que va a revelar, bueno, promete revelar más secretos del mundo, y también acerca de, bueno, de que la industria minera de Canadá planea expandirse en América Latina a pesar de todas las fuertes críticas que está enfrentando. Bueno, yo traigo mucha información de orden internacional. Vamos a platicar un poco la cumbre de los pueblos que se ha llevado a cabo en Cartagena de Indias. También la contraparte, que es la oficial, digamos, la cumbre de las Américas, que se está llevando a cabo este fin de semana ahí mismo en Colombia. También vamos a platicar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues ya ha votado por unanimidad una resolución para enviar un primer grupo de observadores a Siria, donde sigue la tensión, donde sigue el ambiente pues muy candente. Hay quien dice que ya van 9000 muertos, y en fin, hay mucha información internacional, algo de la guerrilla de Sendero Luminoso que vuelve al escenario, digamos, vuelve a ser noticia la Sendero Luminoso. También, bueno, la ley orgánica de comunicación en Ecuador, en qué va, qué pasó con aquella carretera en Bolivia, que fue pues razón para un diferendo muy fuerte entre los grupos indígenas y el gobierno de Evo Morales. Y en fin, pues varias cosas más. Algo muy lamentable, hubo, parece ser, otro asesinato de indocumentados aquí en Arizona por parte de grupos pues de antiinmigrantes, ¿no? Pero grupos civiles armados, ¿no? El Ku Klux Klan armado, ¿vale? Pues eso y bastante más vamos a estar platicando. Muy buena música, aderezado. También vamos a tener algo de orden cultural, porque mañana es el Día del Arte, ¿no? Bueno, el domingo 15 de abril es el Día Mundial del Arte, ¿así es la cosa? Así es la cosa. Un día declarado ya por la UNESCO como Día Mundial del Arte en honor a Leonardo da Vinci. Platicaremos también sobre eso. Vaya pues, empezamos. Bueno, vamos a empezar platicando acerca de lo que les decíamos, que México ya ocupa el primer lugar en importación de maíz en el mundo, así como lo oyen. Pues ha incrementado la dependencia alimentaria con Estados Unidos al pasar nada más y nada menos de 396 mil toneladas que importaba en el 92, en 1992, a casi 10 millones de toneladas para el ciclo 2011-2012. Esto lo advirtió la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México. En entrevista para el diario La Jornada, Elena Álvarez Buya, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, señaló que el país podría no solo ser autosuficiente, sino incluso tener excedentes en la producción del grano, haciendo uso de la diversidad de maíces nativos e híbridos no transgénicos que han sido generados en instituciones públicas. La especialista en genética molecular aseguró que existe la capacidad, pero las políticas neoliberales instauradas por el gobierno han abandonado al campo mexicano y los tratados de libre comercio, como ya se ha dicho muchas veces, han generado condiciones de competencia totalmente desleales, importando maíz de baja calidad, de maíz amarillo, en vez de fomentar la producción de maíz nativo mexicano, el cual es de altísima calidad. Dirigentes de la Central Campesina Independiente y la propia Confederación de Productores señalaron que las importaciones de maíz aumentaron en 2.500% desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta la fecha. En un comunicado, Carlos Salazar Arriaga, dirigente de la Confederación, dijo que tan solo lo que va del ciclo se han importado 6.1 millones de toneladas de maíz. Esta tendencia al alza demuestra que cada vez México se hace más dependiente de Estados Unidos, debilitándose considerablemente su soberanía alimentaria y con ello su capacidad de satisfacer las necesidades agroalimentarias de la población. El dirigente campesino llamó a los productores de maíz a organizarse para defender el precio del grano, limitar las importaciones y reactivar la producción nacional, pues así están las cosas con el maíz. Por lo pronto estamos hablando del maíz, sin duda alguna, quizás hay otros productos también que pudieran, ¿no? Pues fomentarse su producción aquí en México y que también de la cual estamos dependiendo cada vez más del extranjero. Sí, el abandono del campo ha sido documentado como algo sistemático, pues como un plan bien proyectado y desgraciadamente bien llevado a cabo por los gobiernos neoliberales de las últimas décadas. Eso es lo que no nos dicen en las campañas, ¿verdad? Estos señores y la señora que quieren llegar al poder. No nos dicen que los partidos en los que ellos militan y los gobiernos a los que ellos han apoyado son los causantes de esto, ¿no? Nuestra total... vamos en el camino de perder totalmente la soberanía alimentaria. El país productor de maíz por excelencia, que debería ser el nuestro, pues es el primero en que importa ahora. Es de esas cosas que a uno le parece increíble. Así es, fíjense que... Así que acuérdense de eso la próxima vez que compren y que hagan palomitas de maíz, así ese maíz, ¿de dónde vendrá y será de la mejor calidad? Bueno, estamos hablando de un cultivo que ha sido muy importante, marcado, ¿no? Lo llevamos en nuestra historia, nada como el maíz, mucho de nuestra historia está alrededor de ese cultivo, mucho de la tecnología que desarrollaron también nuestros ancestros, los mayas, estuvo alrededor de ese cultivo. Así es, nuestra antropología, nuestra genética, incluso yo creo, ¿no? En alguna medida. Sin embargo, pues ¿qué producto es el que sigue, ¿no? O sea, la gasolina la gasolina no es de consumo, pues es de consumo de las máquinas, pero también pudiéramos ser, sin duda alguna, país exportador, incluso de gasolina, si las políticas fueran las adecuadas para ello, ¿no? O sea, estamos importando cualquier cantidad de gasolina también, ya lo sabemos. Domingo 15, el tercer, me parece, sí, gasolinazo, sí. Del año, y pues nadie dice nada, todo mundo en otra cosa. Qué triste, ¿no? También vimos esta semana la noticia de que la Comisión Federal de Electricidad ya es minoritaria en la producción de energía eléctrica en el país. Las empresas privadas ya generan más en electricidad en el país que la propia Comisión Federal, ¿no? Qué increíble eso también. Y la que genera la comisión, creo que no es, bueno, no recuerdo el dato, pero lo podemos dejar ahí, ¿no? Desgraciadamente, ya con eso es más que suficiente. Así es. ¿No? Así es, y bueno, sí, veremos a ver si al ratito no estamos hablando del frijol, por ejemplo, también un producto también básico en la alimentación y en la y también en la historia de los mexicanos, ¿no? Bueno, para terminar pronto con estas malas noticias, bueno, por en estas malas tan malas, ¿verdad? Pues fíjense que la cuestión esta de los 18,876 millones de dólares que se autorizaron en el legislativo, en el Congreso de la Unión, los diputados para las nuevas cuotas que aportará México al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo. Esto lo hicieron con el argumento de que esto incrementará la influencia de México en las decisiones que ambos organismos multilaterales, perdón. Según la Secretaría de Hacienda, el país incrementará su participación en el Fondo Monetario del 1.52 al 1.87%. ¿Te imaginas? Lo que implica que su posición suba del lugar 16 al 14 dentro de 185 naciones y aumente su poder de voto de 1.47 a 1.80%. Este porcentaje que nos parece muy pequeño en comparación, es muy pequeño, nos parece, en comparación con lo que significa ese dinero en otras cosas en hacia adentro del país. Por ejemplo, equivale al 10.7%. 10.7% del total de ingresos que el gobierno federal prevé captar en este año. Es decir, muchísimo. El 10% del presupuesto se va a ir al Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que hacen los diputados, los partidos políticos, la clase política en tiempo electoral, cuando la gente no se fija en lo que ellos hacen, pues, ¿no? Qué desgracia para el país. Fíjate, ese dinero equivale al 17% de las contribuciones de todos los mexicanos, de las contribuciones, o sea, el 17% de todo lo que agarre el fisco en un año se va a ir al Fondo Monetario Internacional. Es equivalente al 45% de lo captado por el IVA. Representa el 33% del impuesto sobre la renta. Representa 5 veces los impuestos calculados que se van a recuperar por el IETU. 5 veces. Representa 10 veces lo que se capte por impuestos al comercio exterior. Representa 60 veces lo que va a ganar, lo que se va a ingresar en recursos por Pemex. ¿Cuánto dije? 60%, 58%. Es que está así como para no creerlo, ¿verdad? Así es. 81% de lo que generará la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, prácticamente todo lo que generará la Comisión. 81%. También el 62% de lo que Hacienda prevé obtener mediante deuda interna y externa, así como otros financiamientos. O sea, así de ese tamaño está lo que nos acaban de recetar los diputados y los senadores esta semana, y ya está aprobado. Es lo que te iba a preguntar, o sea, esto ya se aprobó en el Senado. Ya está aprobado. Fíjate, Ismael, aquí también se queda uno pensando, ahorita nos mantiene muy distraídos, ¿no? Lo de las redes sociales, el Facebook, el Twitter y todos los que se dice, inmediatamente sale algún error de cualquiera de los candidatos y se hace chistes, mil chistes, y el ICIC a todo lo que da. Pero ojalá que así como tenemos tiempo y estamos atentos a todas esas cosas, pues también estuviéramos atentos a lo que se está legislando, ¿no? Porque, pues por ejemplo, me consta que hay páginas, ¿no?, de los congresos en los que sí ponen, o ellos iban publicando, vaya, las iniciativas en las que están trabajando, pero ¿cuántos ciudadanos las leen y las consultan para ver si se acercan a hacer cambios? Pues yo creo que muy pocos en realidad, ¿no? Así que bueno, hay un llamado de atención también, pues para nosotros. Definitivamente. ¿Qué vamos a escuchar, Adriana? Vamos a algo de música para quitarnos este saborcito tan amargo de los sentidos. Pues sí, mira, vamos a empezar con una rolita suavecita. Esta es La Vida Te Lleva por Caminos Raros, es de Diego Vasallo. Para quienes no lo conozcan, es ex integrante de Duncan Du, una canción de su álbum Los Abismos Cotidianos del 2005. La vida te lleva por caminos raros, por la esquina más perdida de los mapas, por canciones que tú nunca has cantado. La vida te lleva por caminos raros. La vida se acerca con los labios pintados. Te elige siempre, te engaña con otros. vamos siempre dando vueltas. La vida se acerca con los labios pintados. Siempre hay algún bar que se llama Las Vegas. En alguna parte, en alguna parte. Y siempre hay algún trozo averiado del día que no puedes borrar, pero te gustaría. Siempre voy al bar del aeropuerto. Bueno, esto fue Diego Vasallo con la canción La Vida Te Lleva por Caminos Raros. Bueno, vamos a seguir con la información. Esta semana, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México se manifestó en contra de las reformas aprobadas el jueves en la Cámara de Diputados en materia de la Ley Federal de Radio y Televisión y exigió a los senadores que rechacen esta ley a todas luces inconstitucional. El pasado 12 de abril, los diputados aprobaron reformas a dicha ley, en cuya iniciativa presentada por el diputado perredista Armando Ríos se señala la inclusión de radios indígenas como radios permisionadas. Asimismo, establece criterios a la programación infantil. Bueno, esto según esto para incentivar una nutrición sana y equilibrada, así como la promoción de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, para AMAR México, detrás de esto se encuentra la defensa de los intereses de las cadenas comerciales de medios a las que se les exenta de cumplir con la ley electoral. En un comunicado, la asociación, la AMAR, reconoce la necesidad de establecer los mecanismos para que se reconozca el derecho constitucional de las poblaciones indígenas a operar sus propios medios de comunicación con tratos equitativos. Destaca que las reformas no son apropiadas para reconocer ese derecho porque con estas reformas, se establece una institución del Estado, como es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que sea la aval y la censora de lo que significa indígena, atentando así contra la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades. Pero sobre todo, dice AMARC, es un trato discriminatorio solicitar condiciones adicionales a las comunidades, por lo que sin criterios claros, se teme que esto se convierta en una forma de coerción o corporativismo. Además, al no fijar criterios claros del significado de lo que es indígena, se está discriminando y excluyendo a las comunidades indígenas migrantes en entidades no originarias, por ejemplo, las que viven o las asentadas en el Distrito Federal. AMARC enfatiza que dicha reforma no cambia las condiciones en las que operan las radios indígenas permisionadas con la actual ley, por lo que seguirían contando entonces con un trato discriminatorio. Y otro punto más preocupante, según la asociación, es la inclusión de requisitos adicionales en el artículo 20 de la Ley Federal de Radio y Televisión, mismos que fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la llamada Ley Televisa, porque se otorgan al Estado facultades discrecionales sobre las que no hay control alguno para determinar quién es idóneo para ser titular de un permiso, sin importar si es radio pública, universitaria, indígena o comunitaria. Lo que resulta penoso de la reforma, añade AMARC, es haber utilizado un aparente reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas para introducir beneficios de privilegio a concesionarios respecto del cumplimiento de la ley electoral al reformar el artículo 49 bis, señalando que dos o más estaciones podrían ser operadas bajo la figura de red o cadena, ya sea regional o nacional, y de esta manera los concesionarios que transmiten en cadena quedarán exentos del cumplimiento a la transmisión de las pautas establecidas por el IFE. Y bueno, sobre esto, AMARC exige a los legisladores que cumplan con el mandato constitucional de legislar en el marco de los derechos humanos y reconozcan la existencia de los medios comunitarios como un sector de función social que no es comercial, pero a los que tampoco corresponde hasta ahora la figura de permisionados. Y bueno, a esta postura también se sumó de alguna manera la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, así como distintos especialistas que también consideraron que este cambio es anticonstitucional y que implica un grave retroceso en la reforma electoral aprobada en 2007, además que expresa una inquietante subordinación de los partidos políticos al interés de las dos grandes empresas mediáticas como son Televisa y TV Azteca. El comunicado de la AMEDI advierte que al establecer que las redes o cadenas de televisión o radio estarán obligadas a transmitir solo las pautas nacionales determinadas por el IFE, esta reforma legal permite que las estaciones locales no difundan mensajes electorales destinados a una ciudad o a un estado específico. Así está esta cuestión con las letras chiquitas que se aprobaron, ¿no? Las letras chiquitas de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Sí, honestamente yo no alcanzo a entender bien a bien el alcance de la reforma. Sin embargo, si es así, como dice Amedi, como dice AMARC, pues es una rebaja importante a la reforma del 2007. Recordemos que la reforma en esta materia que se hizo, pues en pocas palabras, el organismo regulador le dice, le da las pautas, ¿no? O sea, el IFE le da la pauta a todos los medios de qué spots va a pasar, pues va a transmitir, de qué, en qué medida, cuántos, casi casi hasta qué horas, me parece, ¿no? O sea, el IFE controla todo y se usa dentro de los horarios que tiene destinado cada medio para uso del Estado. Es decir, ya no le cobra, pues los medios ya no ganan dinero por la publicación, la difusión de los spots de los candidatos. Esa es la parte fuerte, pues ese es, era el conflicto terrible, ¿no? Que hubo a raíz de los excesos que ya venían desde antes, pero que se pusieron en mayor evidencia en el 2006, ¿no? Con lo de las campañas negras, todo esto, que fueron evidentemente excesos. Y fueron excesos porque el mismo legislativo le dio, pues, la ley Televisa a los medios, al duopolio, ¿no? Se los regaló en las campañas del 2006, ¿te acuerdas? Lo que ahorita lo que estábamos viviendo quizá sea un refrito, pues, de la ley Televisa. Los grandes medios no han dejado nunca de estar presionando para voltearle o sacarle la vuelta o acomode lugar a esa restricción, pues no se han podido conformar de todo el dineral que dejaron de percibir por esta reforma. Si esto es así, insisto, no entiendo bien a bien hasta dónde, pero parece ser una rebaja importante, ¿no? De lo que quizás sea, como lo vemos en otros casos, abrir la puerta a una a reformas o de pie, pues, a que se interprete la ley de cierta manera o a que ser en los estatutos o en los reglamentos se vaya después a algún cambio, que al final quedemos en donde mismo, ¿no? Quizás ese sería el peligro. Así es, pues estaremos muy pendientes también de bueno, qué pasa en el Senado. Ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, todavía falta que el Senado pues la apruebe o la rechace, y seguramente a Mark, en este caso, bueno, también posiblemente a Medi, hagan alguna presión ahí, y pues ya veremos esta semana qué pasa. Muy bien, pues vamos a escuchar algo de musiquita. Yo les voy a compartir. Resulta, Adriana, que uno de nuestros artistas favoritos es el Win Le, ¿no? Un guitarrista de jazz vietnamí. Resulta que en el 2006 hace un disco de dúos que le llamó Homescape, ¿no? Les debo la traducción. El caso es que en este disco pues hace dúo precisamente con otros artistas, un par de artistas a los que también admiramos mucho. Este es Paolo Fresu y el Dafer Joseph. Este Dafer Joseph lo mencionábamos el programa pasado, y es de Túnez, fíjate, busqué por ahí por la internet y es de Túnez el Dafer Joseph. Él canta, también le hace la música electrónica y toca pues este oud, se llama esta especie de guitarra vieja. Una especie de laúd, pues, ¿no? Pero de allá de Túnez. Y hace este tema que se llama Bizancio. Hacen los tres este tema que se llama Bizancio. A ver qué les parece. Si pueden por ahí checar el disco Homescape del Win Le. Se escribe Nguyen. N, la letra N, Nguyen Le. El Nguyen Le y estos compañeros de él en este álbum que se llama Homescape, los compañeros Paolo Fresu, que toca la trompeta, el flugelhorn y pues también entra la música electrónica, y el Dafer Youssef, quien es la excelente voz que escuchábamos, y pues que también toca el laúd, que también hace ahí un dueto, ¿no?, con la guitarra del Nguyen Le. Es un álbum excelente, ojalá que pudieran por ahí cascarearlo. Bueno, vamos a las notas, algunas notas internacionales. Del 12 al 14 de abril se realizó la Cumbre de los Pueblos en Cartagena de Indias, allá en Colombia. Es el encuentro alternativo a la Cumbre de las Américas que tiene lugar este fin de semana. La Cumbre de los Pueblos es protagonizada por organizaciones sociales y políticas de la región. Los temas abordados en el espacio fueron modelo de desarrollo, integración, militarización y derechos humanos, el cambio climático y la economía verde. También se debatió sobre el acceso a la tierra, territorio y soberanía alimentaria, tratados de libre comercio y crisis económica. La cumbre exigió la desmilitarización de América Latina con el pretexto de una lucha antidrogas, también la eliminación de los ejercicios militares conjuntos y el cese del patrullaje de la cuarta flota estadounidense. Otra de las definiciones alcanzadas por la Cumbre de los Pueblos fue la de continuar el reclamo por el cierre de la base ilegal de Guantánamo en territorio cubano. Asimismo, los activistas exigieron el fin del colonialismo británico en las Islas Malvinas. Vamos a escuchar a Alfonso Velázquez, de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, hablando precisamente acerca de este encuentro, esta Cumbre de los Pueblos en Cartagena de Indias. Unos temas bien concretos. Uno, que es el tema del rechazo a la militarización por parte de Estados Unidos en América Latina, que retiren las bases militares. Pensamos también visibilizar las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal, el rechazo a las pretensiones de que la crisis del capitalismo la descargue sobre los hombros de las mayorías en estos países y en el mundo. Y obviamente, pues vamos a ver si intentamos señalar como los elementos principales de lo que sería un modelo alternativo de desarrollo. De hecho, también nosotros vamos a rechazar con mucha vehemencia la exclusión de Cuba y también la exclusión de Puerto Rico. Es como un espacio también de socialización de lo social. Nos encontramos con las comunidades sindicales, afrodescendientes, indígenas, etc. Tenemos un espacio alternativo para diferenciarnos un poco de toda la tragedia que significa un encuentro de los gobiernos para reiterar a veces políticas imperiales. Escuchábamos a Alfonso Velázquez, de Colombia. Y por otro lado, empezó ayer viernes, la Cumbre de las Américas con tres temas, digamos, o con tres cosas que llaman la atención. Uno es las inasistencias, otro es el conflicto, el renovado conflicto entre Argentina y la Gran Bretaña por las Malvinas, las islas, y el debate sobre la droga. Chávez fue uno de los que no asistió, esto por motivos de salud, se lo prohibieron sus médicos, pero otro jefe de estado que no fue el de Ecuador. Boicoteó la cumbre debido al veto de Estados Unidos y de Canadá a la participación de Cuba. Por cierto, el mandatario Santos de ahí de Colombia dijo en su discurso inaugural que era inaceptable otra cumbre sin la presencia de Cuba, pero el tema de Cuba se boicoteó incluso en la resolución, en el texto final. O sea, ya ves cómo se hacen estas cosas raras, ¿no? Porque se hace un texto y se firma antes de que empiece la cumbre, se firma como resolución final, ¿no? Eso es de cosas de la diplomacia que nosotros, bueno, yo no entiendo. El caso es que incluso ahí el Estados Unidos y Canadá no quisieron que fuera incluido como que se debatió, pues, ¿no? Como que fue un tema debatido, sino en la cumbre antes, lo que sea, no, nada, ¿no? Ni una mención así de... Así las cosas, bueno, ya sabemos. Y la situación del debate sobre la droga, hubo una reunión que fue impulsada por el presidente de Guatemala, Otto Pérez, quien, para sorpresa de algunos, propone la despenalización de las drogas. Y bueno, en este debate, pues, que se intenta abrir, lo apoyan el presidente Santos, el mismo presidente Santos de Colombia, y la presidenta de Costa Rica, la señora Laura Chinchilla, quien dijo que para Costa Rica el camino no es la guerra contra las drogas, porque dice no tenemos ejército y no estamos dispuestos a que nos enganchen a ese convoy, así dijo, de destrucción, de militarismo, de gasto exorbitante que distrae a los estados de sus esfuerzos para la inversión social. Pues dijo bien la señora Chinchilla, ahora si tuviera ejército a lo mejor sí le entrara, ¿verdad? Y diría otra cosa. Bueno, el asunto es que otra de las situaciones fue que Obama dijo que él ya había dejado claro que está abierto al debate, pero que la despenalización pues no pasaba por su cabeza ni por la de su administración. Así es que sí, pues el debate, pero pues qué tanto podemos debatir ya de entrada con esa posición. Y algo que me llamó la atención, Adriana, fue que las comunidades indígenas, dice la nota, participaron en el foro social de las Cumbres de las Américas, pero no en este fin de semana, sino días antes, ¿no? A los pobrecitos los mandamos antes para que resuelvan, para que se pongan de acuerdo y nos pidan, ¿verdad? Lo que nosotros, los señores del poder, les podemos o no dar. Más de 150 representantes de pueblos indígenas de América se reunieron el miércoles en el marco del foro social de la Sexta Cumbre de las Américas. Durante la reunión, las comunidades indígenas trabajaron sobre los 5 ejes temáticos que propone la cumbre. Estos son pobreza, seguridad ciudadana, desastres naturales, el acceso a la tecnología y la integración física. Sus reflexiones serían presentados a los mandatarios que participan en el encuentro este fin de semana. Así las cosas, ¿cómo ves? Pues sí, suenan mucho de lo que ahí se habla a más que nada a cosas protocolarias, ¿no? Y bueno, que piensan que quizás ellos temas que se deben de discutir porque de alguna manera hay presión mediática o social para que se aborden ciertos temas, pero no pasa de ahí, pues no. ¿Y cuánto cuesta finalmente esas reuniones? Pues no, hasta con Shakira incluida también, no, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Y ahí mismo en Colombia, el primer ministro canadiense Stephen Harper aseguró que la industria minera de Canadá seguirá expandiéndose por Latinoamérica. Esto lo dice a pesar de las fuertes críticas recibidas por daños provocados al medio ambiente, incluyendo aquí en México, incluyendo aquí en el noroeste también de México. Conocemos esta industria muy bien, dice, y sabemos lo que se puede y no se puede hacer por las personas, especialmente en un país como Canadá, cuyas políticas públicas son orientadas a desarrollarse con proyección económica e inclusión social. Esto dice el primer ministro. Las declaraciones del gobernante se producen en medio de una controversia por las actividades de exploración en Colombia de la compañía canadiense Greystar, y sus permisos para explotar en el páramo de Santurbán, en Santander y en otras áreas consideradas como reserva natural. Pero pues en contraste con las opiniones de Harper, el historiador y el ecologista canadiense Daviken Studnicki, es Daviken Studnicki Hisbert, profesor de la Universidad McGill en Montreal, denunció recientemente que las crecientes actividades mineras de Canadá se han convertido en una amenaza ambiental para toda América Latina. El académico comentó que existen más de 1.500 empresas mineras canadienses que operan en todo el continente, a tal punto que la minería ha pasado a ser el enlace más importante entre Canadá y la región. Académico lleva algunos años advirtiendo sobre los conflictos generados por la extracción mineral a cielo abierto y el uso de territorios por las multinacionales, en particular por los 1.246 proyectos mineros canadienses que están activos en América Latina. Así las cosas con la minería canadiense, que se pasa, pues dicho de una manera vulgar, incluso por el Arco del Triunfo, en realidad las legislaciones y de medio ambiente y bueno, otras tantas, ¿no?, para operar a como de lugar. Y pues sí, muchas veces los gobiernos locales se hacen de la vista gorda, pues seguramente pues más, es más, les pesa más el billete, pues el dinero, ¿no?, de estos proyectos. Desgraciadamente así parece ser. Adriana, ¿qué música vamos a escuchar? ¿Con qué nos vamos? Pues mira, Ismael, vamos a comentar que mañana, bueno, este domingo, porque ya nos están escuchando en domingo, hoy es Día Mundial del Arte. Este día fue declarado así, avalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Varias regiones del país este día festejan con exposiciones en torno a la figura de Leonardo da Vinci, considerado el gran genio del Renacimiento y creador de la obra maestra La Gioconda. Justo el día en que nació este artista italiano, el 15 de abril de 1452, se celebra este Día Mundial del Arte. Por eso el Conaculta pues informó de varios festejos, especialmente destaca el del Salón de la Plástica Mexicana del Distrito Federal. Si ustedes tienen oportunidad de viajar en estos días, hasta el 13 de mayo va a estar pues exhibiéndose una colectiva en la que algunos artistas usan como tema principal los íconos creados por el artista florentino y los plasman en retratos y pinturas, sin duda alguna una exhibición pues muy interesante. Países como España, Italia, Venezuela, Chile y Argentina también han llevado a cabo hoy actividades paralelas en galerías, museos y jardines públicos, las cuales se centrarán en la promoción de las artes plásticas. Leonardo da Vinci pues era pintor, arquitecto, botánico, científico, anatomista, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista. O sea, de verdad que es muy interesante. Si ustedes no saben mucho acerca de Leonardo da Vinci, es muy interesante todo lo que Leonardo da Vinci logró imaginar, logró crear. Como ingeniero inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Pero pues muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, puesto que la mayoría no eran realizables aún en esa época. Pues al respecto de este día, vamos a escuchar esta cápsula que se llama La Historia del Arte. Un buen día la alcaldía le entregó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo, subió una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones rumbo a las montañas o el mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: ¿cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo? La Historia del Arte. Eduardo Galeano. Caleidoscopio. El prisma informativo dominical. Regresamos al Caleidoscopio. Adriana Manjarres, su servidor Ismael Mesa, hacemos el Caleidoscopio para Radio Cachana, lo hacemos acá en Hermosillo. Hoy es sábado 14, usted lo escucha el domingo 15 o el lunes 16 por la mañana, radiocachana.org. Y vamos a seguir con las noticias. El exdictador argentino Jorge Rafael Videla admitió por vez primera la muerte y desaparición de 7 u 8 mil personas que estaban detenidas o secuestradas y que se ordenó eliminar los restos para que no hubiera protestas dentro o fuera del país durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. El exdictador sostuvo: cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte, y se justificó con el argumento de que no había otra solución. Señaló que la cúpula militar estuvo de acuerdo en que las desapariciones eran el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión. Necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un grupo grande de personas que no podían ser llevadas ante la justicia ni fusiladas, subrayó. ¿Cómo ves, Adriana? Es increíble, ¿no? Increíble, o sea, sí. O sea, ¿qué se dice al respecto? O sea, que ¿con qué frialdad se puede decir eso? ¿Y qué consecuencias va a tener él? Ninguna. Pues mira, él ya tiene varias cadenas perpetuas, ¿no? Encima se le lleva otros juicios por otras desapariciones, por secuestro de niños, etcétera. Estas declaraciones se las dio a un periodista que está haciendo un trabajo muy fuerte, ¿no?, de periodismo. Ha entrevistado a mucha gente. Hay que recordar que Videla pues ya es un anciano, ¿verdad? Quizás sea dato menor, pero luego a algunos expresidentes, exmandatarios, exdictadores, cuando llegan a la ancianidad, luego se les suelta la lengua, ¿no? Como a que descanse en paz Miguel de la Madrid en su momento. Hay distancias entre los dictadores envueltos en la democracia que hemos tenido en México. Las guerras sucias y los asesinatos han estado en todos los países de América Latina prácticamente. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Casi, creo que todo el mundo lo sabía, pero sí, no deja de impactar que lo acepte. Sí, así es. ¿Y por qué él lo dijo hasta ahora? ¿O por qué? Pues solamente él no, para liberar su conciencia. Y en fin, la guerrilla peruana de Sendero Luminoso liberó este sábado a los 36 trabajadores de la empresa sueca Skanska y de otra peruana que fueron secuestrados el lunes en el sureste de Perú. Tuvieron que caminar 7 horas desde el monte para llegar a nuestro poblado. Las autoridades no revelaron si la empresa sueca pagó los 10 millones de dólares que exigía, entre otras cosas, la guerrilla para liberar a los secuestrados. Pues se sale otra vez, por lo menos a la luz pública, ¿no? La guerrilla Sendero Luminoso, ¿te acuerdas que era uno de los enemigos favoritos o de los malos favoritos, pues, de la película ya en los 80s? Bueno, suspenden el debate de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador. La tarde del miércoles se suspendió el pleno de la Asamblea Nacional reunida para votar el proyecto de ley de comunicación. Por el momento no existe una fecha cierta para reanudar el debate. La suspensión del pleno se produjo luego de algunas exposiciones y reclamos de legisladores opositores. Calcularon que no alcanzaban la mayoría para poderla aprobar, entonces decidieron suspender y ver si pueden cabildear. Recordemos que esta Ley Orgánica de Comunicación, lo habíamos comentado, es de avanzada, ¿no? Reparte, digamos, el espectro a las redes públicas, a las redes privadas, perdón, a los medios públicos, medios privados y a los medios comunitarios. Eso es lo interesante. No hay ahorita condiciones, esperemos que pronto las haya. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la cancelación de dos tramos de la carretera sobre el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure. Esta decisión también suspende la consulta previa sobre la intangibilidad de esa área. Según el gobernante, la empresa encargada de ese proyecto no ha cumplido con el cronograma de trabajo sobre estos trayectos. Vale recordar que el tramo 2 de esa carretera fue anulado por Morales en octubre de 2011 tras una manifestación indígena que se oponía al proyecto. La movilización de los originarios recorrió 600 kilómetros durante 65 días para manifestarse en La Paz. Ahí denunciaron que las obras viales ocasionaban daños al medio ambiente. Luego de esta marcha se realizó otra movilización indígena a favor de la construcción de la vía. Por tal motivo, el gobierno nacional promovió una consulta previa, libre e informada a los pueblos nativos para definir la construcción o no de la carretera. Pues parece que triunfo total, ¿no? Victoria total de quienes no querían que se construyera esta carretera. Más de 1.200 pacifistas de varias nacionalidades pertenecientes a la misión Bienvenidos a Palestina 2012, así se llama, llegarían el domingo 15 de abril al aeropuerto de Ben Gurión en Israel con el propósito de llegar a Belén para poner en marcha la construcción de una escuela internacional, un museo sobre la historia de los refugiados palestinos, reparar los pozos dañados por los colonos israelíes y plantar árboles frutales. Israel impediría la entrada y ha desplegado más de 650 agentes de seguridad, quienes tienen la orden de detener a toda persona sospechosa y deportarlos o juzgarlos en suelo israelí. Israel mantiene un bloqueo sobre la totalidad de Palestina, no nada más sobre la franja de Gaza. El bloqueo es ilegal, pero consentido por los gobiernos e instituciones de la así llamada comunidad internacional. Y bueno, así las cosas allá. Vuelve los activistas de todo el mundo, también hay que decirlo, sobre todo europeos y estadounidenses, querer llegar a Palestina. Lo han hecho en otros años, lo han intentado por medio del mar, etcétera. Así les ha ido, ¿no? Hasta muertos ha habido. Regresan otra vez. Para cuando usted escuche este programa, seguramente ya va a haber noticias de los cientos de activistas que fueron arrestados, muchos deportados, otros los van a tener todavía ahí encerraditos. Pues y a propósito de manifestantes en España, los ministerios de Interior y Justicia pretenden castigar con al menos 2 años de cárcel a quien convoque a través de internet a una protesta que altere gravemente el orden público o en la que se ataquen a las fuerzas de seguridad. Incluso sería considerado como un delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva, es decir, por ejemplo, una sentada no violenta. Pero bueno, esto es difícil de saber, ¿no? Es como si yo puedo convocar a una protesta y si se sale de control, ¿no? Pues que no soy necesariamente responsable, pero bueno, están tratando de poner ya límites a sí, esto, ¿no? Sí, pues candados, acomode lugar porque se les sale de control precisamente, pues la gente se pone a pensar y se pone a manifestarse y empiezan a ponerse los focos rojos, ¿verdad? Sí, cualquiera puede introducir, digamos, pues colados, ¿no? Así es. Chaqueteros a cualquier manifestación y decir, mira, agredieron a un policía, le dieron una palmada en la espalda y entonces ya vas a la cárcel, mano, porque tú invitaste a esta reunión. Sí, sí es fuerte, ¿no? Es casi fascista. No sé si exagero, pero... No, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, en cosas tristes también, en Arizona, Estados Unidos, una camioneta que transportaba migrantes fue atacada a disparos y 2 personas murieron, informaron las autoridades. Dijeron que al parecer el vehículo fue emboscado la noche del pasado domingo por un grupo de personas con fusiles y ropas camufladas cerca de la localidad de Eloy, a unos 150 kilómetros al norte de la frontera con México. Al menos 1.820 migrantes mexicanos han muerto en su intento de entrar a Estados Unidos desde diciembre de 2006 y 706 706 de ellos no han podido ser identificados, según datos de la Cancillería de México revelados el pasado viernes. Vamos a escuchar a Isabel García, de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona. Lo primero que quiero resaltar es que yo he leído lo que se ha publicado en los periódicos, ¿verdad? No sabemos nada, pero lo que nosotros ya sabemos es que con los reportes que se han dado aquí localmente, están tratando de ocultar la índole del crimen que se cometió. En el periódico salió que, bueno, hubo unos balazos en un troque y que dos cuerpos se encontraron. Eso fue el highlight, ¿no? Un pequeñito párrafo sobre este incidente donde mataron a dos migrantes. Lo que ocultaron es que salió un grupo de hombres armados con rifles y con trajes de camuflaje que no se puede no ver quién es. Y nosotros hemos tenido muchos casos donde los migrantes mismos nos cuentan que fueron correteados por gente utilizando eso. Lo que están haciendo aquí es empezar ahora a ocultar la verdad de lo que se hizo. Han creado un estado tan venenoso, un clima tan tóxico, que claro, se ven los racistas en posiciones de poder hasta matar a la gente, y como las autoridades no quieren reconocer, ya saben. Escuchamos a Isabel García, de la Comisión, de este Grupo de Derechos Humanos de Arizona. Y fíjate, Adriana, pues como te mencionaba, ¿no? Como mencionabas, pues es el Ku Klux Klan, ¿no? O sea, otra vez, pues son ciudadanos supremacistas blancos que no quieren a los estadounidenses, a los mexicanos. Pero fíjate cómo se da esto en todo este contexto y todo este ambiente contra la migración. Se acaban de quitar aquellos estudios de las culturas mexicoamericanas, ¿no? En todas las escuelas de Arizona, ¿no? Estos estudios que se hacían para conocer precisamente la cultura mexicana, la idiosincrasia, la historia, etcétera, lo han quitado. Y la relación, obviamente, con Estados Unidos, con el país vecino, lo quitaron de una manera. Las autoridades dijeron, ya vamos a dejar de debatir, simplemente ya se quita. Los libros que traían esta materia fueron así en vista de todos los estudiantes, así una estrategia, pues, ¿no? Intimidatoria. Fueron sacados, fueron tirados, algunos quemados, no sé si quemados, a lo mejor exagero, pero sí algunos claramente tirados, diciendo, ya no sirve. Entonces, ese es el ambiente, desgraciadamente, xenófobo. Sí, pues sí, esto a la luz también, bueno, a la vista de muchos estudiantes, que son miles, ¿no?, también de origen hispano, que están en esas escuelas. Y bueno, también seguramente ya ni les van a decir que el territorio en el que habitan pertenecía a México. Yo creo que ya también quieren que eso quede en el pasado, muy en el pasado. Y de dónde vienen también, ¿no? Así muchos es. De ellos. Bueno, vamos a música. Ya nos quedan más o menos 13 minutos de programa. ¿Qué escucharemos? Vamos a escuchar la canción Llueve con Joaquín Sabina y Fito Páez. No necesitan mayor presentación. No se adaptan al frío, muy bueno. Lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla, ya no sabe a pecado. Bla bla bla bla bla. Asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Sueños equivocados. Sobremojado. Y bueno, el próximo martes 17 de abril, al cumplirse 500 días del bloqueo financiero de WikiLeaks, el fundador de este polémico sitio, Julian Assange, empezará a revelar secretos a nivel mundial en la cadena RT. El proyecto titulado El Mundo Mañana contará en total con 10 entrevistas de 26 minutos de duración cada una. El objetivo principal del fundador de WikiLeaks es analizar el futuro de la comunidad mundial, dice este proyecto, pues que ha levantado pues polémica, ¿no? También interés a nivel mundial. Se va a poder seguir, ustedes lo van a poder seguir a través de la página http://assange.rt.com/es. Les repito, después de la doble diagonal es Assange, o sea, es assange.rt.com/es. El rodaje fue realizado en el mismo lugar donde Julian Assange lleva más de un año y medio bajo arresto domiciliario sin que se haya presentado ninguna acusación oficial en su contra. Mucha información que aspiramos a comunicar no está presentada de una manera confiable en el mainstream. De hecho, de todas las cadenas de noticias internacionales se pueden tomar en serio solo dos, RT y Al Jazeera, explica así Assange la elección del medio que usa para comunicarse con el mundo. RT tiene una audiencia global de personas de mente abierta que cuestionan lo que ven en los medios tradicionales y estamos orgullosos de presentar un nuevo proyecto de Julian Assange. Esto lo declaró la directora de ese grupo, Margarita Simonian. El Mundo Mañana se transmitirá simultáneamente en tres canales de RT, en inglés, árabe y en español. Pues el fundador del sitio de WikiLeaks fue detenido, como usted recordará, fue detenido en Londres en diciembre de 2010, está en libertad condicional en el Reino Unido a la espera del fallo del Tribunal Supremo sobre su extradición a Suecia, donde es reclamado por un supuesto delito de agresión sexual, pero él mismo considera que es blanco de una persecución por motivos políticos. Pues así, el regreso de la información que seguramente va a estar desprendiéndose y dando de qué hablar en torno a WikiLeaks y los cables estos de Julian Assange. Sí, definitivamente muy interesante. Hay que estar muy al pendientes de toda esta situación. Y bueno, pues para terminar tenemos que comentar, no podemos dejar de hacerlo, la situación allá en Siria. Y voy a leer brevemente lo último que ha publicado La Jornada. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó por unanimidad este sábado una resolución para el envío de un primer grupo de observadores para supervisar el cese del fuego en Siria, donde las fuerzas gubernamentales mataron a 6 civiles y bombardearon Homs pocas horas antes. El Consejo de Seguridad decide autorizar el envío de un equipo de avanzada de 30 observadores militares desarmados para entrar en comunicación con las partes y para empezar a monitorear la implementación de un completo cese de la violencia armada, señala el texto. La resolución 2042 aprueba el envío de los primeros 30 observadores militares desarmados que viajarán en unos días. Una nueva resolución será necesaria para autorizar una misión completa de más de 200 observadores. El documento pide a todas las partes que garanticen la seguridad de los observadores sin limitar su libertad de movimiento y acceso, haciendo hincapié en que la principal responsabilidad recae en las autoridades sirias. Además, la resolución llama al gobierno sirio a permitir el acceso de las organizaciones humanitarias al país y a implementar visiblemente todos los compromisos adquiridos en el marco del plan de paz del enviado especial Kofi Annan, incluyendo la retirada de tropas y armamento pesado de las principales ciudades sirias. Esto es particularmente difícil. El plan de 6 puntos prevé, además del cese de la violencia, el derecho a manifestar pacíficamente, el derecho a manifestarse pacíficamente, imagínate, y un diálogo entre la oposición y el poder. Rusia y China habrían vetado los últimos 2 proyectos del Consejo de Seguridad en relación con la crisis siria, que ha dejado ya 9.000 muertos. A pesar de la entrada en vigor del alto al fuego previsto por el plan Annan, las fuerzas sirias mataron hoy sábado a 6 civiles y bombardearon la ciudad de Homs. Cuando se cumplen 3 días de la entrada en vigor de la tregua, el régimen sirio y los opositores siguen acusándose mutuamente de violarla. Sin embargo, la intensidad de los ataques no es comparable con lo ocurrido en los últimos 3 meses, cuando se producían decenas de víctimas diariamente. Las fuerzas sirias bombardearon, como decía, una hora el sábado, en la mañana del sábado, 2 barrios de la ciudad rebelde de Homs. Decenas de miles de sirios se manifestaron ayer viernes en todo el país para poner a prueba el compromiso del régimen de respetar el plan de Kofi Annan. Estas marchas fueron más importantes que las registradas en semanas anteriores en casi todas las provincias, a pesar de un despliegue militar masivo, según la oposición siria. Los militantes pro-democracia llamaron el sábado en su página Facebook Syrian Revolution 2011 a una semana de la revolución de los sirios. Las tropas permanecen masivamente desplegadas en los principales centros opositores y serán retirados en cuanto la seguridad sea restablecida, dice el régimen en un mensaje ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Annan dijo que aunque técnicamente Siria no respetó el plan de paz para acabar con 13 meses de violencia, el frágil alto al fuego es una oportunidad que se debe aprovechar. El Ministerio del Interior sirio llamó a decenas de miles refugiados en los países de vecinos, Turquía, Líbano, Jordania, a regresar a Siria y prometió liberar a los detenidos, así como una amnistía para los hombres armados que no tengan las manos ensangrentadas, así dijo. ¿Cómo ves, Adriana, la situación? Pues tremenda también, pero y a la vez pues hay un bombardeo de información en torno a Siria y es muy difícil saber, ¿no? ¿Cuál es la situación real? Lo que sí sabemos es claro que, o podemos intuir que es mucho peor de lo que podemos imaginar, ¿no? Así es, así. Yo, fíjate, y hay que decirlo, yo no entiendo, por ejemplo, el apoyo todavía de Hugo Chávez, por ejemplo, ¿no? Al régimen sirio. Entiendo la posición china, la posición rusa, por ahí las alianzas geoestratégicas en ese punto. Algo de eso le toca a Chávez, pero Chávez con el discurso, con el gobierno revolucionario, nacionalista, que bolivariano, ¿no? Que sostiene, que apuntala, que apoye todavía aparentemente sin la menor crítica al régimen de Bashar al-Assad, cuando más allá de que en efecto pudiera ser, pudiera haber información tergiversada, exagerada, pudieran incluso los rebeldes, ser financiados por Occidente, esto puede estar ocurriendo, pero también es cierto, pareciera, pues no estamos ahí como dices, pero pareciera que el régimen sí, en efecto, ha bombardeado, ha matado miles de civiles ya. Así es. ¿No? Entonces, no es, yo no entiendo cómo es posible. ¿Cómo es posible justificar eso? Justificar un régimen que mata a su población por diciendo que Occidente está interviniendo, que está financiando la rebeldía, que se está tergiversando por los medios europeos, por los medios estadounidenses, que no hay tal insurrección cívica. Aunque no lo hubiera, pues, ¿no? O sea, lo otro es una realidad, ¿no? Y lo que tendría que hacer un gobierno democrático, un gobierno pacifista, pues es tratar de sofocar de otra manera muy distinta, por medio de la política, por medio de la persuasión, de otra manera, pues, ¿no? No estar sofocando a sangre y fuego esta supuesta, en todo caso, si así fuera, esta supuesta insurrección financiada enteramente por Estados Unidos o por Europa. Así es, Ismael. Bien, pues se nos agotó ya la hora. Agradecimiento muy profundo a Radio Cachana por ser parte de su programación. Saludos a toda la banda de por allá. Así es, y bueno, ya se nos acabó el 20, pero estaremos con ustedes el fin de semana, sin duda alguna. Muchas gracias por la paciencia y los invitamos a que sigan en sintonía de radiocachana.org. Así es, y visítenos en palabraenmovimiento.blogspot.com. No me voy a meter en broncas. palabraenmovimiento.blogspot.com y en caleidoscopio.bemba allá en Facebook. Vamos a escuchar a un par, bueno, es una sola reflexión del comandante insurgente Marcos a propósito de dónde puede estar el norte para muchos de nosotros que andamos queriendo hacer algo productivo en la vida. Vamos a escuchar a su comandante Marcos y inmediatamente después, para despedirnos, otro tema del Win Lee, perdónenme, es que somos fans, con este disco que hizo con el Dacer Youssef, y este tema se llama Zafarán. En un principio hay un casi duelo, ¿no?, entre la guitarra del Win Lee y el laúd, o este instrumento maravilloso que toca el tunecino, un dueto que casi, insisto, parece duelo, que dura más o menos minuto y medio, que nos parece maravilloso. Nos despedimos. Adriana, gracias. Gracias, Ismael, también a ti. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Las casas, los mundos y los sueños se construyen desde abajo. Si tenemos que optar para dónde ver, miremos hacia abajo. Si hace rato dije que el otro norte también existe, el otro México también. Y nosotros pensamos que es ahí donde está su salvación y no arriba, por muy buena onda que nos parezca el de arriba. Thank you. que te enseñará.